Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10 horas se firmará un convenio de compromiso hacia la igualdad de género en la educación superior en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Este evento es organizado por la Red de Educación Superior y Género del Ecuador. Internacionales. Londres. La Feria del Libro de Londres se realizará del 14 al 16 de abril próximo en la capital inglesa. México será el país invitado de honor del encuentro. Se exhibirá lo más representativo de la industria editorial mexicana contemporánea, así como la posibilidad de conocer e interactuar con nuevos escritores mexicanos. Entre los eventos especiales se encuentra una charla de la autora de 17 novelas y 7 volúmenes de poesía, Carmen Boullosa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.